comenzamos con la información aquí en el Enredando las Mañanas, porque se produjo el segundo verdurazo en la Plaza de Mayo. Regalaron miles de kilos de verdura y pidieron que se avance con la discusión de la ley de acceso a la tierra. Productores familiares hortícolas realizaron ayer una protesta en Plaza de Mayo para reclamar por apoyo del Estado en un momento de estrangulamiento del negocio. También pidieron el avance en la legislatura bonaerense con la discusión de la ley de acceso a la tierra. Así como sucedió en septiembre del año pasado, en esta segunda versión del verdurazo, se regalaron miles de kilos de verdura a la gente. La protesta fue organizada por la Unión de Trabajadores de la Tierra, junto con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP. Pero para que nos cuente un poco más de detalle de lo que sucedió, estamos en contacto con Luca Tedesco, que es perteneciente a la Unión de Trabajadores de la Tierra. Bienvenido, Lucas, a Enredando las Mañanas. Hola, buen día. Gracias a ustedes. Lucas, contame, el sector de productores familiares o hortícolas está pasando un momento complicado. Sí, creo que todos los pequeños productores en general, ¿no? Lo que ha causado este último tiempo las medidas económicas de este gobierno, ya veníamos dificultades, pero bueno, esto la verdad que nos está poniendo en una situación muy difícil, sumar, bueno, como estamos viendo todos los argentinos, los tarifazos, la devaluación, la apertura de las importaciones, y también los negocios que se hacen con la tierra, el avance de monte, los desalojos a los campesinos, a los pueblos originarios. La tierra vista como un bien de negocio, ¿no? Claro. Por eso, bueno, nosotros ayer decidimos volver a hacer el verdurazo, ¿no? Ya habíamos hecho el primer verdurazo, que fue en septiembre del año pasado, exigiendo el mismo, que se aprobara el preproyecto de ley que presentamos en el Congreso sobre el acceso a la tierra, que simplemente es que el Estado arme un fondo fiduciario, que a través de ese fondo los pequeños productores, en vez de estar pagando alquileres carísimos, podamos comprar en cuotas nuestra tierra para producir. Y no le estamos pidiendo nada extraño, no es que, a ver, no estamos pidiendo la reforma agraria, no estamos pidiendo que nos regalen la tierra, estamos pidiendo, dentro de las normas del capitalismo, que nos den la posibilidad de comprar la tierra para trabajar. No estamos pidiendo que nos subsidien ni siquiera nuestro trabajo ni la maquinaria. Nosotros venimos de cultura de nuestras familias productivas y bueno, sabemos cómo hacer, cómo producir. No solo, bueno, es lo que exigimos en la ley es el acceso a los créditos blandos para los pequeños productores, sino que también exigimos, bueno, que se declare la emergencia de las economías regionales, que pare con los desalojos a los campesinos, que se ponga recursos en la Secretaría de Agricultura Familiar. Hoy está siendo desmembrada. Y bueno, como en todos los organismos que del Estado que estaban trabajando para los pequeños productores, nada, se han echado muchísimo personal, no tiene presupuesto. Es lo que está también lo que viene pasando con la ley de semillas. Digo, el gobierno viene a concentrar la economía, a ponerse del lado de los grandes pules de siembra, a ponerse del lado de las grandes empresas que, entre comillas, vienen a invertir, se quedan con la tierra, vienen a primarizar la economía. Yo soy productor de cerdos, soy de chanchos. La organización, la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, no solo estamos compuestas por quinteros, estamos compuestas por tamberos, por chancheros, por compañeros que crían aves, la quita de retenciones al maíz, que es la columna vertebral del productor de animales, nos ha incrementado un 400% el precio del maíz. La apertura de importaciones hace que hayan desaparecido al 2017, estamos hablando de productores de chancho porcino que han desaparecido. Lucas, recién hablabas de la falta de presupuesto para la ley de agricultura familiar y también que no le falta la reglamentación. Si esta ley tuviera el presupuesto que está previsto, ¿en qué los ayudaría usted a los pequeños productores? Sí, a ver, la ley es hermosa. Si uno se pone a leer, la ley es hermosa. Lo que pasa es que también es una constitución prácticamente. El tema es que tiene que haber una actitud política, una decisión política de implementarlas. En la ley hay justo una parte que habla sobre un fondo de tierras, ¿no? Uh-huh. El Estado tiene un montón de tierras ociosas, que tiene la posibilidad de armar un banco de tierras para que los productores puedan acceder a esas tierras a través de las organizaciones. Y hace un montón de puntos, ¿no? Como la protección de la semilla, la soberanía alimentaria. Pero, digo, con el gobierno anterior se reglamentó, no se puso en práctica, no se reglamentaba, digo, y bueno, luchamos, seguimos luchando para que alguno de esos puntos se puedan reglamentar. La ley no la van a reglamentar. Por eso nosotros decimos, bueno, vamos por la ley de tierras y sería un gran paso, ¿no? Ayer estuvimos en Plaza de Mayo, después fuimos al Congreso, y la verdad que es una vergüenza, porque la ley, el proyecto lo presentábamos ahí a los diputados, que supuestamente tendrían que estar sesionando, bajó solamente dos diputados, y lo que nos decían los diputados era que los lunes casi no va nadie al Congreso. Entonces, es indignante estos tipos que cobran unos sueldos gigantes, no reciban una organización. Nosotros somos el gremio de los pequeños productores, representamos a las familias que trabajan día a día, a las familias que llevan el alimento a la mesa de los argentinos. El 70% del alimento que reciben, que la familia pone en su mesa, viene de los pequeños productores, de la agricultura familiar. Entonces, la verdad que nos parece siempre una falta de respeto de parte de los diputados. El ministro no, ni siquiera nos llamó. Ya el año pasado, no sé si se acuerdan, que nos mandó a hacer ferias, que porque regalábamos la verdura, porque no hacíamos ferias y la vendíamos. Con esa soberbia, así todo, fuimos a ver si esas ferias eran reales, y la verdad que no existía ninguna de esas ferias. Entonces, es una actitud. Nosotros sabemos, yo sinceramente, personalmente, no espero mucho de este gobierno en materia de mejorar las condiciones de los productores en Argentina. Cuando hablan de las economías regionales, no, las economías regionales ahora están mejorando, las cosas están mejores en los pueblos. Es una mentira tremenda. Cualquiera que va a cualquier pueblo, digo, se encuentra está bien con esas 4x4 que ahora se venden un montón, pero son de los dueños de la tierra, que tienen un montón de extensiones, y son, es soja y es maíz y es trigo, y las economías regionales no es eso. Las economías regionales somos los pequeños productores que quizás en una hectárea, ¿sí?, trabajamos dos, tres personas, que somos los que componemos la familia o más. En una hectárea nada más que tenemos tres familias produciendo, digo, y estamos hablando de ellos hablan de economía regional, es un poquito de 2.000, de 10.000, de 5.000, de 50.000 hasta de 100.000 hectáreas, y la denominan economía regional. Para nosotros eso es una mentira, y obviamente que la quita de retenciones lo que generó es que justamente los dueños de la tierra hoy se se beneficiaban. El gran problema es un problema estructural, ¿no? Es un problema de la Argentina desde el vamos, ¿no? De querer convertirnos en un país que solamente venda materia prima, que no agregue valor agregado. Por eso están desapareciendo los productores. Está claro, Lucas. Está claro, digo, la orientación de las políticas públicas de este gobierno. Te agradecemos muchísimo este contacto con el Enredando las Mañanas y vamos a seguir atentos a lo que suceda. Bueno, muchísimas gracias por llamar y ahí un saludo a La Rioja, a toda La Rioja. Ahí pasaba Lucas Tedesco de la Unión de Trabajadores de la Tierra contándonos la situación.